Hoy, un miércoles más, Geométrica. Especial Robert Hood con Darkman. Robert Hood es otro de los máximos culpables de que el techno suene como lo hace hoy en día. Discípulo aventajado de Atkins, llegó a publicar como The Vision en el sello de los Originator, Metroplex. Pertenece a esa segunda ola de creadores de la ciudad del motor que supieron canalizar la fuerza del techno hacia un estado superior, endureciendo tanto el mensaje como el sonido, sobre todo en Europa, donde sus postulados fueron acogidos como un auténtico maná que escondía un nuevo lenguaje universal. A partir de ahí, la historia de Hood vendrá marcada por la colaboración activa y combativa con los guerreros de Underground. Un LP, Minimal Nation, en Axis, y una búsqueda prolífica y casi desesperada de un sonido puro, esquelético, honesto, desprovisto de todo atisbo de ornamentación sónica y que tiene la repetición la más preciada de sus armas secretas. Tecno en estado puro. Difícil resumir en solo una obra tan extensa como la del reverendo Hood. Pero tomemos como partida uno de sus primeros alter egos, Dr. Kevorkian, que nos ayudará a entender mejor su evolución. Estamos en 1992 y Hood practica un sonido rugoso, percusivo y robusto, lejos todavía de ese tecno depurado. Por aquel entonces ya regentaba su propio sello, Hardwax, donde publicaría su primer trabajo, unos desconocidos por entonces Life After Mutation, o lo que es lo mismo, Jefferson Stinson y Gerald Donald. Escucharemos a Dr. Kevorkian, Aftermath. We'll be right back. Otro de los AKs que Hood utilizará durante esta época es el de Missing Channel, al que ha ayudado por DJ 2120 o lo que es lo mismo Cloud Young. En temas como este Whirlpool es donde mejor se le ve la cara, se ve la clara influencia que a partir de ahora tendría Hood en el desarrollo del techno y por ende en Underground Resistance. Ácido, reminiscencias industriales y mucha, mucha raya contenida. We'll be right back. Robert Hood ha depurado su sonido. Su periodo de aprendizaje en UR ha llegado a su fin y por estas fechas anda ya en Nueva York, comenzando su andadura en solitario. Estamos en 1994. El techno ha alcanzado ya un nuevo estatus en el que Hood comenzará su particular ciencia del estudio del beat. Sería justo en Axis, el sello que acababa de establecer Jeff Mills, donde publicaría sin duda una de las obras capitales de la historia del techno, sello que a la postre daría lugar a todo un subgénero tan en boga a día de hoy. Minimal Nation sería el punto a partir del cual Hood investigará a fondo ese minimalismo electrónico llevado a su máxima expresión sonora posible, esa utilización de los mínimos elementos que dotará de más espacio, de más precisión si cabe, al techno. En 1996, Robert Hood rescataría un viejo AK, The Vision, tal y como hiciera en sus tiempos en UR. En este caso, para una oferta muy especial, la de publicar un 12 pulgadas en el sello de Juan Atkins, el mítico Metroplex. El resultado, por supuesto, a la altura de las expectativas, Hood recuperando su faceta más clásica. Detroit. Robert Hood nunca renunciaría a una de sus mayores pasiones, el jazz. En este LP, publicado en el sello del austriaco Patrick Pulsinger, Chip, el bueno de Hood, da rienda suelta a una mágica e inusual combinación de puro jazz con su maquinaria minimalista habitual. El resultado, toda una joya para los oídos más exquisitos. Behind This Door resume a la perfección eso que llaman Detroit Techno. Thank you. Hood utilizará su propio sello Emplant como plataforma para sus propias experimentaciones sónicas. Sus numerosos trabajos a partir de aquí ahondarán en las virtudes del techno minimalista, la profusión de loops infinitos que acaban ahogados por la propia repetición y unos strings mutantes y estridentes que marcan el tema desde su principio. Maxis, que se convirtieron en pequeños DJ tools para todos los DJs amantes de este sonido tan característico. Un claro ejemplo de ese tipo de trabajos sería, por ejemplo, The Potrain Valve, de 1994. Thank you. mis discos favoritos de Robert Hood es este Underestimated que escucharemos a continuación, donde combina a la perfección esa base repetitiva que se mantiene en primera línea de fuego durante todo el tema, ese aroma clásico de gente como May o Carl Craig en lo cósmico y evocador de sonido, y ese matiz tan épico que acaba teniendo el tema. Estamos en 1998 y Hood alcanza su madurez creativa con este Black Man World. We'll be right back. al Robert Hood más oscuro, The Pace. Más de 9 minutos de una base repetitiva hasta la saciedad, oscuridad, una pequeña línea de ácido y mucha, mucha austeridad sonora que nos devuelve al mejor Robert Noyce, al más industrial y agresivo de sus principios. We'll be right back. Terminar, una rareza absoluta del maestro Hood, un recopilatorio llamado Eleven Faces, donde participa junto a otros masters de Detroit, escondido para la ocasión bajo el aka de Hood Scientific. Se marca todo un temazo de broken beats cinematográfico, a más no poder que me recuerda mucho a lo mejor de Nightmares of Wax. Además se da el privilegio de rapear por encima de la base, todo un maestro este Robert Hood. Y hasta aquí el programa especial Robert Hood, donde hemos escuchado uno de los sonidos más auténticos dentro del techno mundial. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, recordándoos que entrevistaremos a Marc Marcenit y dándoos nuestra página web, que es geometrica.utopia.blogspot.com, donde podéis escuchar todos los programas hechos hasta ahora. Hasta el miércoles que viene. Ha sido Geométrica. Hasta el miércoles que viene.